hay canciones que te salen, que fluyen así, que no sabes por qué, ni sin pensártelo, pum, ya están ahí, están ya llamando a la puerta, ¿no? Y otras que no. Por ejemplo, si quieres, yo puedo darte un ejemplo, ¿no? Una de las canciones que empecé hace años y años y años y años, fue un romance, el romance de Avenamar, ¿no? Entonces, yo lo que tenía ya apuntado era Avenamar, Avenamar, moro de la morería, Avenamar, Avenamar, moro de la morería, y ahí se me cerraba la puerta. Nunca encontraba la salida, nunca encontraba la salida. Pero años y años, pasaron años, fíjate tú qué cosa. Y ahora, mira, te la canto ahora, después de los años, no sé quién abrió la puerta. Avenamar, Avenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Ahora todos juntos. Grandes señales había. Avenamar, Avenamar, grandes señales había. Ya se completó, se hizo la canción, pero años y años y años que ha estado buscándose ella misma la canción. Pero cuéntame más.